y mi cuerpo a temblar. En verdad te quisiera yo besar. Amame mi amor, dame tu corazón, te quiero de verdad, te amo más y más. Amor, déjame quererte. Aarón y su grupo Ilusión. Y mi cuerpo a temblar. En verdad te quisiera yo besar.